10:56 minutos, vamos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 27 de julio. A principios de mes, ahora que estamos a punto de finalizarlo, a principios de mes se publicaba en el BOJA las subvenciones destinadas a la modernización y mejora de la competitividad y a promover el relevo generacional de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía. Una línea de ayudas para pymes que permanece abierta hasta el 3 de agosto. Es decir, faltan pocos días para que todas aquellas personas que estén interesadas puedan acogerse a esta línea de subvenciones que, a través de diferentes focos, pues ofrece cantidades subvencionables importantes que van desde los 6.000 euros hasta los 42.000. En su día informábamos de ello con uno de los técnicos del CADE, con Javier Vidal, y hoy queremos acercarnos nuevamente para recordarlo, pues porque quedan precisamente ya pocos días para que expire el plazo y poder acogerse a esta convocatoria. Por ello hablamos con Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Bueno, pues en esta calurosa mañana de julio conviene recordar que todavía está vigente esta convocatoria y sobre todo, bueno, pues conocer si está obteniendo buenas respuestas dentro de lo que sería el marco de la comarca y especialmente en nuestra localidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que estamos teniendo bastante demanda de esta ayuda. Estamos en contacto con la gestoría, porque evidentemente te están pidiendo documentación, los certificados digitales que hay que pedírselas a la gestoría, y estamos un poco pues a tope, como se suele decir, porque son ayudas que son bastante interesantes y además, hombre, y tienen un trámite que es relativamente sencillo, pero bastante, hay que enviar bastante documentación, con lo cual estamos a tope con estas ayudas. Porque vosotros desde el CADE la tramitáis directamente o simplemente está el asesoramiento. No, la estamos tramitando directamente porque evidentemente, vamos, en principio estas ayudas están pensadas para que lo tramite el mismo empresario. Exacto. Pero teniendo en cuenta, bueno, que la gente no está normalmente ducha en el tema de tramitar online, pues acude a nosotros y nosotros pues gustosamente pues lo ayudamos y se lo tramitamos directamente. Claro, porque todo el procedimiento es telemático, ¿no? Sí, es un procedimiento telemático que requiere de certificado digital. El certificado digital es un tema complicado porque, claro, date cuenta que trabajamos con el certificado digital de la persona. Entonces nos manda una autorización específica para utilizarlo para ese trámite concreto. Y un poco pues eso es lo que estamos haciendo con la gente que no puede, claro, tramitarla online. Claro, yo creo que esto, el procedimiento no es complicado, pero sí es engorroso, ¿no? Me da la impresión. Sí, vamos, cualquiera que haya hecho un trámite online, pues corriéndose le coge, digamos, el tranquillo, pero para una persona que no esté puesta ni esté acostumbrada, pues la verdad que se pierde porque son muchísimas cosas las que hay que tener en cuenta. Después todos los ordenadores no son compatibles, hay que tener instalado el aplicativo de firma, en fin, siempre da muchísimos problemas y por eso pues en unas malas pues siempre pues, acudimos por intentándole solucionar el problema pues lo tramitamos directamente nosotros. Son ayudas comerciales, no es la primera vez que las explicamos, ¿no?, y hablamos de ellas, pero sí que son ayudas destinadas a pymes comerciales y artesanas que requieren de cierta inversión. De ahí quizás que, bueno, pues sorprenda el que haya una petición elevada, ¿no?, de solicitudes, porque en la época en la que estamos y la situación en la que nos encontramos, quizás cuando uno decide modernizar su negocio en situación de dificultad económica, pues sorprende, ¿no? Sí, pero lo bueno que tiene esta ayuda es que ahora mismo se financia, se subvenciona el 100%. Anteriormente se subvencionaba el

La modalidad C, entramos en proyectos de expansión. Ahí entraría pues una empresa comercial o artesana que quiera abrir otro nuevo punto de venta o otro nuevo punto de otro nuevo establecimiento artesano. Y ahí entrarían los costes de los servicios profesionales, la hora de reforma, adquisición de equipamiento inmobiliario, obra de mejora y acondicionamiento de la fachada, y igualmente en las pymes artesanas pues entraría el tema de la adquisición de maquinaria y equipamiento. Y en modalidad D serían los proyectos de relevo generacional, es decir, estamos en un punto en que la pyme artesana o comercial se lo quiere pasar al hijo o a un familiar, sí. Pues ahí entraría el pago del desarrollo del protocolo familiar, el plan de relevo, en fin, entraría. Estamos hablando que en la modalidad A, B y C es concurrencia competitiva. En la modalidad D es concurrencia no competitiva. Es decir, un poco los primeros que entren, pues ahí entraría. En el caso de la concurrencia competitiva es muy importante resaltar esto porque van a tener en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, si la empresa artesana o comercial pertenece a una asociación de comerciantes, si tiene implantado un plan de igualdad, si está sometido a un sistema arbitral de consumo, si en las obras o en el de esto tiene puesto medidas de adaptación para personas con discapacidad, si crea empleo, por supuesto. En definitiva, no es tan fácil, decir, nosotros lo hablamos por la radio, evidentemente, pues la gente me escucha y corriendo pues se lanza, pero es importante también tener en cuenta primero qué es lo que te hace falta y segundo que esto es concurrencia competitiva, que puedes quedarte fuera. Claro. Evidentemente cuando solicitas una subvención pues te la pueden dar o no te la pueden dar. Claro. Las cuantías económicas, porque hay cantidades máximas subvencionables, hasta qué se puede obtener, ¿no? ¿Hasta qué cantidades se pueden obtener? Sí, en la modalidad A, que es la que estamos hablando, de modernización digital, que trabaja pues el software, el programa de comunicación, ahí entraría hasta 6.000 euros por cada establecimiento. Si es una tienda o una marroquinería que tiene dos establecimientos, pues 12. Sería hasta 12.000 euros. Y una inversión mínima de 1.500 euros. En la modalidad B, para modernización, sería 15.000 euros o 26.250 euros en el caso de tener varios establecimientos, con una inversión mínima de 1.500 euros. La modalidad C sería 21.000 euros por cada establecimiento nuevo. Estamos hablando en la modalidad C, una empresa marroquinera o comercial que quiera abrir un nuevo comercio o una nueva marroquinería, pero manteniendo la anterior. Ahí te podrían subvencionar hasta 21.000 euros, con una inversión mínima de 3.000 euros. Y en la modalidad B, que es la relevo generacional, pues sería 6.000 euros en el caso de empresas de hasta 10 trabajadores y 8.000 euros en el caso de empresas de hasta 49 trabajadores. En este caso sí que la concurrencia no competitiva, ¿no? Sería para poder optar a ella. En este caso no sería concurrencia competitiva, sería concurrencia no competitiva en el sentido de que, bueno, pues la gente que lo solicite, cuanto antes mejor. Es decir, claro. Ahí va a cumplir el tiempo, el día que lo solicite, pues se va a tener en cuenta y conforme se vayan entrando, pues se van resolviendo. Claro, o sea que desde ya, ¿no? Pueden ir obteniendo esas resoluciones, ¿no? En este caso, bueno, pues todas ellas, todas esas modalidades forman parte de ese paquete que se establece y tienen como plazo hasta el 3 de agosto para poder tramitarlo, ¿no? Sí, una cosa muy importante es que en el caso de las empresas comerciales, sí, pueden solicitarlo todas las empresas comerciales. Pero, o sea, comerciales, al comercio al por menor que estén recogidas en el anexo de la orden reguladora del 7 de mayo de 2020. Pero en el caso de las empresas artesanas, es fundamental, vamos, es requisito indispensable, que estén inscritos en un registro de artesanía. Recuerdo haberlo comentado muchísimas veces con vosotros en la radio, que animar a la gente a que se registre en el registro de artesanía. Es un registro que es gratuito, el trámite sencillo lo hacemos nosotros, pero es importante que se tengan esto en cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez que sale una ayuda, pues van a exigir como requisito indispensable. Ahora no han exigido el requisito del registro de comercio, pero sí han exigido el registro de artesanía. Con lo cual, algunas empresas que no estaban inscritas, pues a última hora, cuando ya ha salido la orden, pues se han querido inscribir. Eso al principio lo hemos intentado hacer y ha salido, ¿verdad? En el sentido de que la orden exige de que estén inscritos en el registro de artesanía con anterioridad a solicitar la subvención. ¿Qué pasa? Ahora mismo estamos a 27 de julio, sí. Esto acaba el 3 de agosto, ya no hay tiempo de inscribir en el registro de artesanía. Por tanto, las empresas que nos estén escuchando, empresas artesanas que nos estén escuchando, que quieran solicitarlo, si no están inscritos no lo pueden solicitar. Pero sí, la Junta de Andalucía siempre ha tenido unas ayudas para tanto para comercio como para artesanía, por tanto los combinamos a que lo soliciten pues el año que viene en la próxima convocatoria, porque ya estaríamos, ya no daría tiempo, ya sería, y aparte ya te digo, estamos con una ingente cantidad de solicitudes y no nos da tiempo material para solicitarla, y cuando claramente nos da tiempo a inscribir en ese registro de artesanía. Claro. O sea que si no tienes, no estás inscrita en el registro de artesanía, pues va a ser complicado que puedas optar ahora mismo, ¿no? Con anterioridad igual sí podrías, pero ahora mismo por el plazo de tiempo sería complicado, ¿no? Que pudiera optar. Sí, ya estaríamos muy cogidos de plazo y ya no daría tiempo. Y digo esto porque muchas veces hemos comentado en la radio animando a las empresas artesanas a registrarse, porque sabemos que esto siempre ha pasado, siempre que se han convocado estas ayudas de artesanía y de comercio se están convocando todos los años. Yo no recuerdo un año que no se hayan convocado, pues, y siempre requieren este requisito. Por tanto, siempre que hablamos por la radio, animamos a esas empresas comerciales y artesanos a registrarse en ese registro. Claro. Bueno, y luego en cuanto a la tramitación, ¿no? Comenzábamos antes por aquí informando de todos esos procesos que se tienen que llevar a cabo para tramitarse, la importancia del certificado digital y de cómo se otorga, ¿no? Esa autorización puntual al CADE para que se pueda tramitar, ¿no? Este tipo de ayuda. Se hace todo de manera telemática y se asesora, ¿no? A través del CADE. Ahora mismo las oficinas del CADE, no sé si permanecen cerradas con cita previa, si se puede acudir o no, en fin, para tramitar este tipo de ayuda, o se hace todo también vía telemática a través del teléfono, por ejemplo. Pues mira, a través de teléfono, de WhatsApp, de correo electrónico, nuestra Andalucía Emprende tiene un plan de reincorporación en el que ahora, por ejemplo, en Cádiz hay 9 centros abiertos ya y 35 personas ya incorporadas. En el caso del CADE de Ubrique, todavía no nos ha dicho la empresa que nos reincorporemos, porque hay que hacerlo con una garantía, evidentemente, de salubridad y de higiene que ahora mismo no se pueden cubrir. Nosotros, a nivel personal, como trabajadores, pues evidentemente pues estamos deseando incorporarnos, puesto que no es lo mismo el trabajar en tu casa y hablar con o utilizar tu teléfono y no tener ese trato personal, que bueno, están allí en la oficina, surgen el trabajo en equipo fluye de otra manera y aparte le damos un mejor servicio a la gente, pues la gente lo que quiere es llegar a la oficina, hablar con quien sea, no que nosotros le escaneemos los documentos, trabajar allí sobre la marcha, hacerle la ayuda sobre la marcha, podemos firmar, podemos imprimir, podemos. Y ahora pues no podemos, pero bueno, en definitiva que son los nuevos tiempos, esta pandemia que nos ha golpeado de una manera tan fuerte, pues estamos intentando solventarla de la mejor manera posible. Hay un plan de reincorporación, ya digo, en nuestra empresa, poco a poco nos iremos reincorporando y esperemos que sea más pronto que tarde esa reincorporación de los compañeros del CAD de Ubrique y podamos abrir y atender directamente en persona. En cualquier caso, bueno, pues se está operativo de forma telemática a través del teléfono, a través del correo electrónico, me decía. No sé si también la plataforma colaborativa que se creó en confinamiento, Somos Emprende, creo que es New World, creo que se llamaba, ¿no? Sí. No sé si también esa plataforma, bueno, pues está activa, si no al menos para intercambiar opiniones, ¿no?, entre participantes y usuarios de la misma, ¿no? Sí, en somosemprende.andaluciaemprende.es, pues se puede inscribir cualquier persona, cualquier empresa y participar y compartir toda la información que ahí tenemos. Ahí tenemos colgado muchos webinarios que estamos haciendo para explicar las distintas ayudas, para webinar de otras instituciones donde pues se explica, por ejemplo, de la ayuda de la agencia IDEA, de otros, de la Cámara de Comercio, de UPTA, de ATA, de otros organismos, y ahí es una fuente de información para todos. Pero como somos la realidad es que la empresa pequeña, el pequeño comercio, una empresa pequeña, una pequeña marroquinería, quiere directamente hablar con la persona que le está tramitando la ayuda. Entonces nos llama directamente a nosotros, nosotros hablamos porque es mucho más personal ese trato y aparte más eficiente, ¿no? No es lo mismo, Somos Emprende es una fuente de información, de compartir conocimiento, de todo el ecosistema emprendedor. Pero a la hora de una gestión muy concreta, pues directamente hablan con el técnico, que es con uno de nosotros. Claro, que quien puede resolver, ¿no? Hablamos entonces del funcionamiento, de cómo pueden tramitarse estas ayudas a través del CADE, pero no son las únicas, porque también hay otra serie de convocatorias, entre ellas ayudas de industrias culturales, que son más recientes, y de las que, bueno, no sé si aquí puede interesar a alguien, pero podemos darle difusión también, ¿no? Siempre hay algún colectivo que pueda acogerse a ellas. Sí, se publicaron en el BOJA del 20 de julio y están abiertas hasta el 20 de agosto. Es una ayuda para la microempresa, ya sea individual o sociedades, que presten servicios culturales y creativos como actividad principal. Estamos nosotros intentando hacer un resumen de entre las, porque nosotros llevamos Veraoca, Villaluenga y Ubrique, también nos llegan empresas de Grazalema, del Bosque también nos están llegando, entonces estamos haciendo un sondeo un poco tenemos una sección dentro de Andalucía Emprende específica para empresas culturales y estamos haciendo un sondeo para ver qué le podría interesar. Y sería ayudas para dos líneas, ayuda a la introducción de nuevas tecnologías dirigida a lo que un poco a lo que está de moda ahora mismo, visto un poco empujado por las circunstancias, que es la digitalización de la empresa, a la transformación de las microempresas en el ámbito digital. Y ahí entraría, pues, gasto de consultoría, de diseño, implementación de proyectos de comercio electrónico, adquisición de software, adquisición de destinado a la materia, a la modernización, innovación, adaptación técnica, y gasto de consultoría o adquisición de material dedicado al diseño, creación, desarrollo y distribución de videojuegos. Y en la línea B, pues, sería para la promoción y comercialización nacional e internacional de las microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, con el fin de fomentar su competitividad. Y ahí entraría, pues, gastos de desplazamiento, alojamiento, si quiere participar en eventos de interés para el sector cultural, promoción y organización de eventos, registro de patentes y marcas, homologaciones, certificaciones en organismos nacionales e internacionales. En definitiva, es una ayuda muy concreta, muy específica para empresas culturales y para un objeto bastante también concreto, que bien sea la digitalización o la promoción nacional e internacional. Es un poco una ayuda muy, muy específica, por eso la hablamos un poco de pasada, evidentemente sí. Estamos intentando contactar con, intentando hacer un sondeo a ver a quién le puede interesar, pero evidentemente, bueno, pues también está abierta, si alguien nos está escuchando y le puede interesar, pues para eso estamos. Claro, es algo, como tú decías, más concreto, más específico, ¿no?, que nos encontramos con empresas dedicadas al ámbito cultural, pero también las hay, en el marco del autónomo, ¿no?, y por ahí pues se pueden optar a esta serie de ayudas. Por lo demás, bueno, pues sí que contamos con esas ayudas para pymes comerciales y artesanas de Andalucía, de las que nosotros queríamos informar. Recuerden que está abierto el plazo hasta el 3 de agosto y que en el caso de las pymes artesanas tienen que encontrarse inscrita en el registro de artesanía. Si no, pues es un buen momento para hacerlo, de cara al futuro, ¿no? Para tenerlo y para poder estar ya inscrito, ¿no?, en ese registro, que nos va a permitir optar después pues a otra serie de ayudas que se puedan convocar por parte de la Junta. Y seguimos también, que no hemos comentado, sí, también tenemos en marcha, bueno, están las ayudas del Ayuntamiento de Ubrique, que es una ayuda que son bastante, bueno, es una ayuda de 300 euros, y también estamos un poco, alguna gente pues lo está haciendo directamente, otros están acudiendo a su gestoría, otros están acudiendo al CADE, en definitiva, y nosotros estamos en contacto directo con el Ayuntamiento un poco para por lo menos las que sean gestionadas del CADE, por lo menos que vayan con toda la con toda la documentación adecuada y para agilizar el trámite. Este sí que es un trámite un poco más sencillo, imagino, ¿no? Sí, la verdad es que esto, vamos, es un poco más sencillo para la persona que no esté acostumbrada al ordenador, pero esto es un trámite bastante sencillo, y es una, yo creo que el Ayuntamiento ha puesto una voluntad, una buena voluntad, un poco en ayudar y en impulsar también las pequeñas empresas, y desde aquí pues la estamos también, desde los CADE, pues lo estamos apoyando, impulsando y ayudando la tramitación a la gente que lo necesite. Ayudas que, bueno, pues están abiertas hasta septiembre, y sí que llamaba la atención la última vez que informábamos de este tema, pues las solicitudes que se habían hecho. Se esperaba una mayor participación, una mayor demanda a la hora de solicitar este tipo de ayuda, y sí que es cierto que, bueno, a veces no sé si hay una barrera, ¿no?, por los trámites administrativos, no sé por si la falta de información, la verdad es que no lo sé, pero quizás no se llega a todo el ámbito que se puede llegar, ¿no?, para obtener, ¿no?, esa respuesta, esa demanda. ¿Lo dices por las ayudas del Ayuntamiento? Lo digo en general, sí, lo digo en general, por todas, ¿no? Estamos hablando, sí, las ayudas del Ayuntamiento, nosotros, ya digo, desde hicimos una reunión virtual con técnicos del Ayuntamiento para coordinarnos y para, de alguna forma, facilitarle a la gente. Y, no sé, nosotros estamos teniendo, estamos, pero la verdad es que no esperábamos también más. Pero bueno, en definitiva, pues yo lo que queremos desde el CADE, pues, que el hecho de que sea una online, o sea, pues que no sea un hándicap para nadie, y lo que queremos es facilitarle, y bueno, se hace online porque no es un capricho, sino que es mucho más eficiente, mucho más eficaz, porque en el momento que lo tramitamos inmediatamente llega a los técnicos que lo están haciendo, para cualquier duda o lo que sea, inmediatamente se hace inmediatamente, sin gasto de papel, es mucho más ecológico, en definitiva, yo creo que, y evidentemente que el salto digital, eso ya es fundamental en todas las administraciones, porque no es de ver, ya no pega en estos tiempos, está con una carpeta, con un montón de papeles y no sé qué, eso ya no pega, ya nos tenemos que hacer a la idea de que esto ya es otro mundo lo que estamos moviéndonos. Claro. Bueno, pues recuerden entonces, ¿no?, que pueden solicitar también esas ayudas correspondientes al Fondo de Emergencia Local, dirigida a autónomos y pymes, con esa partida global de 158.000 euros y que permite, bueno, pues precisamente hasta el próximo 1 de septiembre, que está abierto el plazo, optar a las pequeñas pymes de nuestra localidad, autónomos y pymes, obtener esa ayuda, ¿no?, de 300 euros. Desde el CADE se tramita, si no saben también cómo hacerlo, ¿no?, o le cuesta trabajo, ¿no?, llevarlo a cabo. Desde el CADE se tramita y pueden informarse también, ¿no? Recordar el teléfono del CADE, estaba en el 856-58-8004 y el correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Correo y teléfono para poder trabajar de momento con el CADE Ubrique. Javier, ¿qué más nos queda por decir en cuanto al trabajo que estáis desarrollando desde el centro? Pues nada, intentando, ya es lo que comentaba antes, un poco deseando incorporarnos a la oficina, porque ya digo, trabajar desde casa es muy muy solitario, es muy complicado, y nos gusta el trato personal con la gente, que es mucho más, y también la gente, el usuario, yo creo que el mejor servicio que se le da al usuario es que pueda venir, que te cuente su problema, que te cuente su historia, y directamente pues le escanea los documentos y esperemos que esta nueva normalidad pues vuelva, pues se acerque poco a poco a la vieja normalidad y podamos estar atendiendo a los usuarios directamente en la oficina. Pues esperemos que así sea también y que se puedan retomar, bueno, pues el resto de acciones que, aunque se hacen ahora de manera digital con los seminarios digitales, ¿no?, pero no es lo mismo, y la formación quizá para participar con aspectos más concretos que atañen a nuestro municipio, pues sí que también, ¿no?, se pueda recuperar de cara al futuro, ¿no?, con esos cursos mensuales que desde el CADE se llevan a cabo en el ámbito del asesoramiento y la formación también para autónomos y empresarios. Javier, nos vamos a quedar aquí agradeciendo del que nos hayas atendido en la mañana de hoy y seguiremos informando de todo lo que se genere por parte del CADE de Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Buenos días.